Y estar lejos me hace daño. Siempre espero el día siguiente. Solo quiero detenerme. Estar lejos me enamora. Es la vida la que llora. Estar lejos hoy me ofende. Estar lejos me hace daño sin ti. Estar siempre a tu lado es mi fin. Voy buscando el día primero, recordar bien lo que quiero y encontrarte entre mis cuentos. No voy a olvidar que te he escrito más de 12 canciones. No voy a olvidar que te llevo siempre en mis oraciones. No voy a olvidar. Un aplauso grande para el señor Willy Colón, por favor.